Un chico llamado Rodriguinho, nacido y criado en la favela de Brasil. Desde chico soñaba ser un futbolista. En cual que Pelé empezó a jugar con sus amigos del barrio en la cancha. Estaba al frente de su casa y un día, jugando un campeonato, un señor de buena vestimenta lo vio y se sorprendió mucho al verlo jugar. Al terminar el partido, lo llamó y le ofreció una propuesta. Rápidamente fue a contarle a la familia sobre lo sucedido, a la cual que sus padres lo jugaron porque él iba mal en la escuela. Luego le hicieron una propuesta que si aprobaba todas sus materias podría asistir al club ofrecido. Él, sin dudar, dijo que sí y terminó haciendo todos sus estudios en ingreso al club. Todo iba muy bien en el club, logró ganar algunos campeonatos con el club Atlético Los Santos. En una jugada dividida a un rival llegó un desentiempo y le rompió los ligamentos y lo dejó fuera de la cancha por 7 meses.